En pleno mes de julio, con don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. La semana pasada deslumbramos el personal hablando sobre la licantropía, sobre los hombres lobos, esas raíces antropológicas, esas sensaciones atávicas del pasado, ese afán por seguir depredando la bestia y el hombre, la hibridación de los dos conceptos. Bueno, pues eso también ha tenido su consecuencia en el cine. Y como estupendo cinéfilo, que no cinéfago, Fernando Jiménez del Oso está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo del hombre lobo quedó muy bien, pero eso en el cine, ¿qué tal lo supieron interpretar los cineastas? Pues ha habido de todo. ¿Sí? Hombre, hay películas muy buenas, ¿eh? Sí, sí. ¿Has visto la de Jack Nicholson, la de Lobo? Esa es muy buena. Hombre, esa la reservo para el final. Porque a mí es la que sin duda la que más me ha gustado de todas, porque es la que mejor refleja lo que comentábamos la otra semana, ¿no? De esa liberación de lo que llevamos dentro. Hablábamos hace tiempo de la Universal, de Drácula, de esas películas maravillosas y de cómo descubrió la Universal el filón del terror, ¿no? Había empezado en el 31 con Drácula, luego después pues siguió Frankenstein, siguió La Momia, y ya el tema se estaba agotando. Ya la verdad es que habían hecho tantas cosas con esos personajes que ya les quedaba poco por inventar, y la gente ya empezaba a no ir tanto al cine a ver esas películas. Y entonces fue cuando en el 41 se sacaron de la manga, por decirlo así, el mito del hombre lobo, ¿no? Pero el hombre lobo es el más jovencito. Sí, pero por razones económicas, por razones fundamentalmente comerciales, ¿no? Y fue un acierto. Fue un acierto porque ese Lon Chaney hijo, desde el principio se pensó en el padre, pero no se pudo. Yo no sé si en esos años ya era muy mayor o murió o qué, pero se recurrió a Lon Chaney hijo para hacer un personaje nuevo, después repetiría en multitud de ocasiones, que es la Rita Lott, ¿no? Y hay dos elementos ahí que son casi una constante después en el cine del hombre lobo, como también lo era en el de vampiros, y es la presencia de los gitanos. No sé bien por qué aparecen vinculados ahí, como si ellos fueran, claro, todos esos mitos vienen de Centro Europa o de la Europa del Este, se les vincula a los cíngaros, a los gitanos romanos, húngaros, como si ellos fueran portadores o fueran los transmisores de ese germen, de ese virus o de esa semilla, llámalo como quieras, ¿no? De hombres que se transforman en bestias, en seres de la noche, ¿no? Y aquí también, pues, Lon Chaney hijo, Larry Talbot, ¿no? En la ficción, pues es también la otra constante, es un hombre fundamentalmente bueno. Es un hombre normal que en un acto de sacrificio, de heroicidad, en este caso por defender a dos mujeres, pues con las que está dando un paseo, es mordido por un hombre lobo, acaba con él, un hombre lobo como tal lobo. Luego después, al morir, pues recupera su identidad humana y vemos que es Bela Lugosi, el hombre lobo, que hace su nombre, en la película es Bela, no se le respetó el nombre suyo auténtico. También trabaja Claude Rains, ¿no? que protagonizó también otra película memorable de Universal, que era El Hombre Invisible, ¿no? Y el magnífico actor que ahí hace de Sir John Talbot, del padre de Larry Talbot, del hombre lobo. Ahí está ya el arquetipo. Hombre bueno, quien no quiere ser lobo, que por el influjo de esa mordedura, de esa diabólica infestación, y luego después con el resorte de la luna llena, con todo lo que eso tiene de simbólico, se transforma en lobo y comete pues asesinatos y comete todo tipo de barbaridades como corresponde a un lobo. Y él lo quiere y prefiere estar muerto. La lucha es por morirse y así recuperar la libertad de su alma y dejar de cometer atrocidades. Que eso mismo, aquí tenemos un hombre lobo fantástico que es Jacinto Molina, ¿no? Paul Natchi en el 68 hace su primera película, La Marca del Hombre Lobo, ¿eh? Y también ahí incorpora pues ese modelo del hombre lobo de la Universal. También es un hombre bueno, pues que también aparecen los gitanos, que son los que al intentar robar en las tumbas en un cementerio pues arrancan una cruz de plata que atravesaba un cadáver, explicado eso, es su predicción, porque al arrancar la cruz de plata, la plata que también es un metal lunar, es un metal de la noche, pues ese hombre lobo que estaba sujeto por el por tener la cruz de plata clavada, pues recupera la vida y bueno, pues ataca a los gitanos y demás, y también a este, se enfrenta a ellos este Valdemar Daninsky, ¿no? Que es el personaje, lo repetirá Jacinto Borina en muchas ocasiones. Es curioso, ¿no? Como este actor y esas películas que ciertamente son ingenuas, que son guiones pues no muy elaborados, que responden mucho a la imagen literaria y cinematográfica de los años 30 y 40, pero tienen una honestidad, una sinceridad, una frescura que es muy agradable de ver y que no extraña que se haya convertido en un cine de culto en muchos países, ¿no? En Alemania y en Japón. Japón sobre todo, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues aquí en la marca del hombre lobo de Polnachi, ahí ya se enredan las cosas, porque aparecen dos, un médico húngaro y su mujer presuntamente para curarle, y resulta que son dos vampiros, con lo cual que además resucita al hombre lobo que la mataba antes, con lo cual se enfrenta el hombre lobo Polnachi contra el otro hombre lobo, contra los vampiros, ese tipo de cosas, bueno, que al final resultan más divertidas que otra cosa. Si nos adentramos en la técnica, Fernando, los forofos de esa técnica dicen que la mejor prefiguración, la mejor transformación de humano a lobo se ha dado en, por ejemplo, en Hombre Lobo Americano en Londres, ¿no? Sí, y fíjate que es sin recurrir a la técnica actual, ¿no? Al ordenador, que sí. Ahora lo haría mucho más fácil. De hecho, la película Un Hombre Lobo Americano en Londres de John Landis, de un, bueno, como escribano, pues si le pregunto, te comentará que es un director de cine muy desigual, ¿no? Que parece promete mucho y luego pues te deja un poco insatisfecho. La película se llevó un Oscar al mejor maquillaje por esa transformación de Hombre Lobo. Es una película del 81, ya han pasado pues 22 añitos, ¿no? Y sin recurrir a lo de ahora, ¿no? Porque ahora pues aparecer puede ser costoso, pero muy fácil esa transformación. Las otras, las antiguas, las del hombre lobo de la Universal, o Frankenstein y el hombre lobo, que es otra de las memorables de aquella época, ¿no? En la que Lon Chaney para curarse de su iba a decir licantropía, ya dijimos que no, sería de su transformación, pues acude nada menos que al doctor Frankenstein para que le cure. Y yo recuerdo esa película, haberla visto, y era una decepción, porque de monstruo del doctor Frankenstein hacía Bela Lugosi. Y no he visto un monstruo del doctor Frankenstein, mira que he visto, tan lamentable como el que hizo Bela Lugosi. Porque además en la versión primera que se hizo hablaba, pero daba tanta risa que le hicieron mudo después en la película. Pero bueno, parece un robot malo, se mueve, un desastre. Bela Lugosi nunca fue un buen actor, esa es la verdad, pero aquí haciendo el monstruo de Frankenstein pues fue penoso. Para mí, como tú mencionabas antes, la película mejor que se ha hecho hasta ahora sobre el hombre lobo es Lobo. Lobo, la de Jack Nicholson, Lobo, sí. Michelle Pfeiffer. Mike Nichols, que es el director, yo creo que lo... y bueno, ya tiene también, es el 94. Pero el papel le iba a Nicholson... Es que es un lobo, sí, ¿no? Sí, es que es un lobo. Pero Michelle Pfeiffer, que tiene esa belleza inquietante, también, ¿no? Sí. Pero fíjate que ahí no hay excesos de maquillaje para nada. Hay una transformación obvia, aparecen unos cuantos pelos, sus dientes cambian, pero no se hace ningún alarde, ningún exceso. La transformación la da el propio actor. Y lo que estás viviendo también, bueno, es un hombre bueno, relativamente, sí. Es un editor que va a ser objeto de una faena por parte de los propietarios y los lobernos, sí, de Christopher Plummer, que también, bueno, pues está en su papel, ¿no? Y eso, el ser lobo, le permite la venganza, cambia su mentalidad, cambia su psicología sin tener la transformación. La transformación la tiene periódicamente por las noches, con la luna y demás, pero ese virus de lobo, pues afecta a su personalidad y se transforma en un ser con una vitalidad, se despiertan sus sentidos, oye como oye el lobo, huele como huele el lobo, ve como ve el lobo, y se aprovecha de todo eso para urdir su venganza. ¿Te acuerdas aquella escena cuando están los dos en el servicio? Y llega el jovencito y le dice, no, es que si tú me dices que no coja tu puesto, yo no lo cojo. Sí. No te preocupes, tú eres el maestro. Y de repente va el otro y orina sobre sus zapatos. Sí, y sí. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy marcando mi territorio. Es una de esas películas, en las otras, en las clásicas, pues te da envidia, te da pena de esa transformación. Además dices, oh, ya estamos con lo mismo de siempre, el pobre desgraciado ahora convertido en lobo y luego después a sentirse culpable, ya que... No, aquí te da envidia de la transformación. Sí. Es la vitalidad, es un hombre exultante. Esa bestia en el mejor sentido de la palabra que lleva dentro, sale, explota, con una libertad, qué es lo que te transmiten esas imágenes que bueno, que te sientes envidioso. Yo por lo menos me dio envidia y me habría gustado durante algún tiempo pues ser capaz de experimentar esas sensaciones, vivir con tanta intensidad lo natural, vivir, incorporarte de esa manera tan primitiva, tan espontánea, estar en lo más profundo de tu paleocerebro, integrarte con todo eso y ya no ser un ser aparte, ya no ser, no es un homo sapiens, no es alguien que por voluntad propia se ha puesto al margen e incluso en contra de lo natural, no, es la integración con todas las ventajas que eso significa, los instintos liberados, la fuerza. Es realmente, la película me parece, tiene dos premios, no tiene Oscar, pero tiene dos premios en Estados Unidos de cine fantástico, y yo creo que muy, muy merecidos. En fin, voy a ver si ensayo los aullidos. Pues te vamos a dar a ti el premio de intensidad narrativa, ¿eh? Muy bien. Nuestros hombres lobo favoritos, esa película Lobo de Jack Nicholson, la viva recomendación de Fernando Jiménez del Oso. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Hasta siempre.